Aupa Irola irratia, Itziar plaza naiz, Iralako euskal preso politikoa. Egun Frantziar estatuan aukate baitua. Hain zuzen, Euskal Herriti 911 kilometrotara dagoen Fleurimero gizeko espetxean. Hemendik, helarazten dizuet agur bero bat guztioi, bereziki ausoko irrati librea bizirik mantentzen duzuen guztioi. Jaso bezarka da iraultzailea eta horma guztien gainetik jarraitu ezazue askatasun uinak emititzen. Aupa zuek! Kaixo, Gabón, una semana más, Garrasika viernes, viene a traeros toda la información de Bilbo, alrededores, Euskal Herria en general, y esta semana va a ser un programa muy especial. Bueno, como ya sabéis, Garrasika es el contrainformativo de Irola Irratia, y los lunes el Garrasika es íntegro en euskera de 9 a 10 y media, los miércoles de 9 a 10 y media se intenta poner alguna charla que haya habido durante la semana, y los viernes es bilingüe, también en el mismo horario de 9 a 10 y media. Las repeticiones de Garrasika viernes son los sábados por la mañana de 10 a 11 y media. Ya sabéis que para contactar con nosotras, garrasika.info@gmail.com, o si queréis participar en directo, pues podéis llamar al 944-217060, o si queréis escribir a la radio, irolaberriak@gmail.com. Y como no, esta semana seguimos con nuestra dinámica de poner música libre, y esta semana vamos a tener con nosotras a las Shakespeare's. ¡Qué asco da la gente! No, ¡qué asco de gente! Y como todavía no sabemos a qué va a sonar, pues es una sorpresa más, como la de todas las semanas. Pues eso mismo, en cuanto arranque el reproductor, vemos a qué suenan las Shakespeare's. ¡Qué asco de gente! No quiero leche. Bueno, recordamos que estamos escuchando a las Expirs en Garrasika Viernes, contrainformativo de Irola Irratia. Esta semana, como ya os decía antes, va a ser un programa especial. No os asustéis de no oír la otra voz de la otra chica, porque en breves estaremos las dos. Esta semana, como siempre, dividimos el programa en tres bloques, que será el bloque de noticias, pues con, o sea, Albistea, con todas las noticias de más actualidad que hemos podido encontrar a lo largo de la semana, todas ellas relacionadas con movimientos sociales o cosas que afectan a la gente en Bilbo y eso, alrededores y demás. No nos vamos a escapar mucho del esquema que solemos seguir de represión, y casles. Luego esta semana tenemos una especie de especial de Ecologista Marchan, y luego el segundo bloque son las entrevistas. Esta semana vamos a hablar con una compañera de Emakumeen Munduko Marchan, que en relación a la agresión, o sea, la violación que ha habido esta semana en San Fran y la concentra que ha habido esta tarde. Luego, por otra parte, también entrevistaremos a un compañero de la Kelo Gaztetxea, el Gazte de Santurtzi, porque en breves tendrá lugar el Tattoo Circus y nos va a explicar pues un poquito de qué va el Tattoo Circus, qué se hace, si se recoge pasta, de dónde va esa pasta, con qué finalidad se hace y pues ya sabéis todo eso. Y por último tenemos el bloque de agenda, que se nota que está llegando el buen tiempo, aunque no se note todo el día ni todos los días, pero está llegando el buen tiempo y empiezan las fiestas de barrios, de pueblos y bueno, está llegando el verano, ya lo sabéis. Volvemos a escuchar las Sexpears. Sí, qué asco de gente. Recordamos que estás escuchando Garrasika Viernes. Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait esateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu 944-7160 telefonora edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Astelen, asteazken eta ostiraletan gaueko 9:00-10:30 arte. Garrasika. Bueno, y vamos a empezar con el primer bloque de noticias, que como ya os he comentado, iba sobre represión, presos, vamos, general. Solidaridad con Roberto Fernández Pardiñas, preso en situación de abandono sanitario. La Asamblea de Familiares y Amigos de las Personas Presas han publicado este llamamiento. Saludos, compañeras y compañeros. Desde el Grupo de Apoyo a Presos de Lugo queremos denunciar la actual situación de Roberto Fernández Pardiñas, el cual lleva ya 6 meses con terribles dolores de boca sin que haya tenido asistencia de ningún odontólogo. Nuevamente la dejadez y la venganza con la que la institución se ceba con los y las luchadoras está tensando la cuerda con este compañero al que están empujando a tomar posiciones desesperadas, en un momento en el cual podría empezar a disfrutar de permisos. El pasado domingo acudimos un grupo de solidarias al centro de exterminio de Monterroso y presentamos una queja. En los próximos días se articulará una denuncia contra los responsables. Ahora, durante esta semana, necesitamos la solidaridad de toda la gente que llame por llamen por teléfono a Monterroso pidiendo hablar con el director de la cárcel exigiéndole que tome medidas en relación al estado de salud de Roberto, respetuosamente, pero dejando claro que él no está solo. Hace 1 año y 3 meses, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobaba una moción que solicitaba por causas humanitarias la excarcelación de 2 presos gravemente enfermos. La moción fue promovida por un nutrido grupo de personas de diferentes ámbitos de la sociedad gasteitarra y reclamaba la puesta en libertad de nuestros vecinos Gotxone López de Luzuriaga y José Ramón López de Abetxuko. Hace unos meses, Gotxone abandonó la prisión tras la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sin embargo, nuestro vecino, José Ramón López de Abetxuko, continúa gravemente enfermo y en prisión. López de Abetxuko padece una braquicardia sintomática que fue diagnosticada en el año 2009. Posteriormente, en el año 2011, fue ingresado nuevamente para realizarle un cateterismo y se le puso el procedimiento de la ablación en el corazón, a modo de tratamiento para así controlar el ritmo cardíaco. Como diagnóstico secundario, padece un adenoma en la próstata. Dada la gravedad de la situación que padecen las personas presas vascas con enfermedades graves y tomando en consideración que el gasteiztarra López de Abetxuko se encuentra en dicha situación, hemos puesto en marcha una iniciativa para promover de nuevo una moción que, en los mismos términos que la aprobada el 28 de diciembre de 2012, solicita la puesta en libertad de nuestro vecino gravemente enfermo José Ramón López de Abetxuko y asimismo que mientras se posibilite su liberación sea trasladado a una prisión cercana. Este gasteiztarra permanece en prisión a pesar de padecer una enfermedad grave, aún en contra de la propia legislación y del derecho humano a la dignidad de la persona, así como la integridad física y moral, y a no ser sometido a un trato, inhumano ni denigrante. Nos parece importante que dicha moción vaya avalada por una mayoría de la sociedad gasteiztarra, por lo que en los meses de mayo y junio realizaremos un trabajo de recogida de firmas entre la ciudadanía, librillos blancos y muy especialmente las y los trabajadoras y los trabajadores del sector de la sanidad, librillos verdes, para que todas las personas que lo deseen puedan mostrar su apoyo. Agradecemos la colaboración que nos están prestando diferentes organismos sociales, partidos políticos, sindicatos, etcétera, en esta dinámica. Además, os animamos a participar todos los últimos viernes de mes en la concentración que se realiza delante del Hospital Santiago a la 1, así como en la columna que sale desde el CC Europa hasta la Virgen Blanca a las 7:30. Ambas movilizaciones para reivindicar la puesta en libertad de nuestro vecino José Ramón López de Abetxuko y de todos los presos y presas vascas que padecen enfermedades graves. Muchas gracias y os informamos de dónde podéis encontrar los librillos de recogidas de firmas. Salaketa Araba, calle Florida 37, segundo A. El comunicado podéis leerlo íntegro en la página de Salaketa. Y luego, siguiendo con presos, vamos a hablar de la denuncia de torturas que hay de Xavier Beortegui, que por fin ha llegado a Europa. Su denuncia no fue debidamente investigada, por lo que Beatoki y Tat han presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El joven de Iruña presentó una denuncia por torturas tras permanecer incomunicado en manos de la Guardia Civil en 2011. Su denuncia no fue debidamente investigada, por lo que Beatoki y Tat han presentado una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Beatoki y Tat acaban de presentar la demanda por el caso de torturas al vecino de Arrotxapea, Xavier Beortegui Martínez. Su denuncia fue archivada en los tribunales ordinarios, según Beatoki y Tat, sin que fuera llevada a cabo una investigación mínima para depurar responsabilidades y aclarar lo ocurrido durante el periodo de incomunicación. La demanda se basa en la vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se recoge que nadie podrá ser sometido a tortura, ni a penas, o a tratos inhumanos o degradantes. La ausencia de una investigación efectiva y la no adopción de medidas recomendadas para evitar la tortura realizadas en el Estado español por instancias europeas son argumentos que han llevado al TAT y Beatoki a presentar la demanda. Beortegui fue detenido por la Guardia Civil en Iruña el 18 de enero de 2011, dentro de un operativo contra Ekin, que se saldó con 6 detenciones en Nafarroa. Tras pasar 4 y 5 días incomunicados, todos ellos denunciaron torturas, entre ellos John Pachi Arratibel, que firmó su declaración con una petición de ayuda y cuyo caso ha sido enviado igualmente ante este tribunal, torturado durante días ante la pasibilidad del médico forense. El vecino de Arrotxapea denunció torturas que comenzaron en el traslado a Madrid y siguieron en la Dirección General de la Guardia Civil. Relató que durante todo el viaje le insultaron, le amenazaron y le golpearon con la mano en la cabeza y en los testículos y con los dedos en las costillas. Y que le pusieron una pistola en la mano advirtiéndole que así ya tenían sus huellas en el arma. Las torturas se sucedieron a lo largo de todos los días de la incomunicación, según su testimonio, hasta que tras varios interrogatorios fue obligado a memorizar y firmar una declaración. Este trato fue denunciado ante el médico forense enviado por la Audiencia Nacional, así como ante el juez instructor de la causa, Fernando Grande Marlaska. Ninguno de los dos tomó medidas ante lo que el detenido les relató. Así, presentó una denuncia en mayo de 2011 y en marzo de 2012. El juez archivó la causa, sin realizar una investigación pronta y eficaz, tal y como mandan los cánones internacionales, según denuncian Tat y Beatoki. Xavier Beortegui se encuentra actualmente en libertad y la causa en su contra ha sido sobreseída. Bueno, eta jarraitzen dugu hemen Irola irratian, eta Oraingoan, ba, komentatuko dizuegu, ba, terrorismoa goratzea egotzi diotela gazte bati, ba, YouTubera igotako bi bideoren gati, ba, bueno, guztia, ba, kigu aurreko astelenean izandako zarekada bebai zeren kontura eta izan zen, baina kontua da urte bat eta zei hilabeteko kartzela zigorra eta 10 urtetako inhabilitazioa ezarri nahi diola fiskaltzak Ander Albizu gazte donostiarrari, ba, duela 6 urte YouTubera igo zituen bi bideoren gatik, eta ba, beraietan terrorismoa goratzea ba, egozten baitio, ba, azkenengo boladako epaile estrella hori, ba, Eloi Belasko, eta, ba, bueno, hau zedana egozten dio, ba, bere aurrean deklaratu ostean, eta izan ere aurreko hilabetean epaitu zuten Madrilgo Audientzia Nazionalean gazte donostiarra, eta bueno, ba, akusazioa ertzaintza bere aurka idatzitako eta Audientzia Nazionalera igorraitako informeetan oinarrituta dago, eta ba, duela 8 hilabetetik ba, gazte hau ba, Hongkonen bizizan antza gainera, eta ara txotxolakeria zela natera zaion ba, gainera, ba, guzti no, ergelkeriak entzuteko ba, zera, bidai txartela buelta, oza, bueltako bidai txartela pagau eginda tipoak, ba, gaina horrek nanak entzuteko. Se me ha olvidado comentar, o sea, no, se me ha olvidado, no, lo he dicho mal. Para contactar con la Irola es irola@sindominio.net. Y la página de la Irola, porque no sé por qué se me ha olvidado, es www.sindominio.net/irola. Y ya sabéis, si queréis hablar con nosotras, os recordamos el número de teléfono 944-217060. O sea, nos podéis decir cualquier cosa. Y parece que va a entrar la música. Es. Kontua da diskoa raiatuta zegoela, eta beste bat topatzea pizka bat pifostio denez, pues egon segundu baten. Vamos a explicar el proceso de cómo se pone música en una radio como en la Irola. Tú abres una carpeta. Bueno, sí. Buscas que otra carpeta. Escuchando las ex. Pir, que sonaban bastante bueno, bien. El duco gara, bai. Amen gaude. Eta, tiki-tiki, eta una canción que a Vania le gusta mucho. Estás que no. Ui, parkatu, ez dut igo, eta entzun zaizu. Batemos a todos los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás codémico, normal en este mundo tan de crepito. Estás quiero, partemos a todos los FDLN en el megáfono. Duele, o gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, aquí en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve esa chanda, estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale, salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Mi tropa na, mata el clan, de los que van, te busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, parcharán de fábula, unión filial, camarada, opera en fábricas, lejos de radars, una voz reclama, el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap. Sálvese quien pueda, que pague el que deba. Saque la cúpela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Luto su bola, adrenalina, en partis quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven aún, no sé fin. Quiero ir, ver venir desde aquí, como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más, y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme, y es que curioso gato, toco todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, su tía me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no, marquemos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos. Cayendo desde el cielo hasta ahí al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, marquemos a todos. Bueno, eta kaos musikal honen ostean, ba, agurtuko doguz gaurko egunez, ba, Shakespeare taldekoak. Ez da posible izango beren musika entzutea, baina badakizu, eh? Musika libre egiten dute, así que, bueno, animoai. Eta, bueno, gero ja urrengoa, ba, entzungo duzuena, baina, bueno, gero ja aurkeztuko dizkizuegu, igual ja nik ezagutu ere egingo duzu esen arren, ba, bajo presión taldeko kideak izango dira. Eta, bueno, orain albistekin segituz, ba, komentatu, bueno, martxoaren 27ko ikasle grebaren arira, ba, beste lau lagun atxilotu dituzte dela, bueno, atxilotu zutela, ber, bederatzia gaur ostirala, martitzenean, eta, ba, esan bezala, ba, Espainiako poliziak, ba, Nafarroan, bueno, Espainiako poliziak Nafarroan lau gazte atxilotu ditu, eta atxiloketa gehiago egin daitezkala ohartarazi du bertako gobernu ordezkaritzak, ba, desorden publikoak eragitea eta autoritatearen kontrako atentatua egin izana leporatuta. Leporatzen diete gazte hauei, eta hori da, Nafarroako gobernu ordezkaritzak ere zabaldu duen mehatxua. Atxiloketak astelen arratzaldean izan ziren, eta atxilotuei banketxe batean eta Merkaderes kalean aurkitzen den Burger Kingari egindako erasoetan parte hartzea egotzi diete. Espainiako gobernuaren ordezkaritzak ohartarazi du poliziaren egoitzan egon zirela astelenean zehar, eta horietatik 12 adin txikikoak dira. Atxiloketak salatzeko agerraldia egin zuten martitzenean bertan arratsaldeko 6etan eta gobernu espainolaren delegaritzaren aurrean. Yeah. Parkatuko duzue entzuleok, baina ahoa ikaragarri xiku neukan, espero dut berriro espasatzea hemen gaurkoan ez dakitzen montre gertatzen ari den, baina kriston beroa egiten dau, eta ez da normala. Baina, bueno, tira, horreko gaiarekin hitz jarraituz, ba, komentatu beharra dago bebai, ba, aste arte arratzalde horretan egintzen, ba, zera, elkarra eratzea, ba, poliziak bebai disolbatu egin zuela. Eta, ba, bueno, esan bezala, ba, lehen komentatu gun bezala, ba, Iruñako gobernu delegaritzaren aurrean izan zen, Espainiako gobernu delegaritzaren aurrean izan zen, eta, ba, bueno, bertan zaudenak identifikatu eta jartzarekin mehatzatu zituen poliziak, ba, kontzentrazioa disolbatzerakoan. Nafarroako ikasle abertzaleakek ekintza hori salatu eta Euskal Eskola Nazionalaren bidean borrokan jarraituko duela berretsi egin zuten ohar baten bitartez. Gero ikasle kontuekin jarraituz, ba, komentatu 10 ikasle epaituko dituztela astelenean eta hau Bilbon izango dela eta bueno, Bizkaiko ikasle abertzaleen oharra ba, irakurriko dizuegu. Azaroaren 21ean ikasleok deitutako mobilizazio egunaren arira, 18 ikasle paituak izango dira desordena publikoak leporatuz. Horietatik 10 ikasle adin txikikoak dira eta hurrengo astelenean, maiatzak 12, epaituak izango dira. Argi dago, ikasle eta gazteriaren aurkako eraso hauek ez direla eraso isolatuak eta boteredunek herri oso baten ahotsa isilarazteko adostutako estrategia bati erantzuten diotela. Ikasleok, sistema kapitalista eta patriarkal hau mantendu alizateko oso pieza garrantzitsua garela badakite. Hezkuntza sistema kapitalista eta patriarkal baten bidez asimilatu nahi gaituzte etorkizuneko gizartea mantenduko duten individuo prekario bihurrarazteko. Baina guk ere badakigu sistema ankerrau mantentzeko garrantzitsua garen bezala sistema hau suntxitu eta geurea eraikitzeko ezinbestekoak garela, eta horregaitik kolpatzen gaituztela. Ikasleok dugu indarra hezkuntza sistema hau errotik aldatzeko eta hortaz gizarte oso bat eraldatzeko. Jakin dezatela ikasleok borroka hau amaieraraino eramateko prest gaudela eta bide honetan inork ez gaituela geldiaraziko. Hezkuntza sistema nazionalaren alde borrokatzen jarraituko dugu eta ez diegu inposatu nahi diguten erreforma bakar bat ere aplikatzen utziko. Erasoen aurrean ikasleria tinko. Eta komentatzen dute, gogoratzen dute, maiatzen 12ean, eguerdiko 12:30etan, ba, kontzentrazioa izango dela epaitegi aurrean. Eta komentatu bebai, ba, ja, hezkuntza gaiekin bukatzeko, ba, luntze desobeditzeko, eta hezkuntza propioa eraikitzeko gida aurkeztu dutela hainbat eragilek. Aste artean goizean, ba, gure gida izeneko dokumentua aurkeztu zuten, ba, ikasle abertzaleakek, sortzenek, ikastolen elkarteak, ikasik, UEUk eta sindikatu abertzaleek, eta helburu, eta bueno, eta Steilas be bai, ba, ez, irakaskuntza arloko sindikatuak berak ere bai. Helburu nagusia, LOMCE berari aurre egin eta Euskal Herrian aplikaz dadin estrategia komunak lantzea da, era berean gida hori, ba, hezkuntza sistema propio bat eratze bidean lagungarria izatea nahi dute, ba, eragileek. Eta lehen pausu moduan, ba, larun bat honetan, maiatzaren 10ean, ba, agurainen jardunaldiak egingo dituzte, parte hartze prozesua martxan jartzeko. Eta, ba, honela hezkuntza komunitateari eta jendarte osoari dei egiten diete, ba, jardunaldi horietan, ba, nola ez, ba, parte hartzera. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Let's go. Evidentemente, todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora, yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía... Cuando yo no lo sabía... Y bueno, ha habido un llamamiento a movilizaciones en Bilbao para impedir el desahucio de tres familias. La noticia, como no, fuente predilecta de Garrasica, Berrio Ochoak. En el transcurso de esta iniciativa, estas familias han intentado entregar a través de su abogado una serie de alegaciones y recursos a esta arbitraria decisión. La iniciativa ante las oficinas del Banco Popular para denunciar que esta entidad bancaria pretende desahuciar a tres familias arrendatarias de las viviendas de la calle Mena número 3 se han llevado a cabo durante mucho tiempo. Este desahucio supondrá dejar en la calle a una mujer de 62 años y a una menor de 18 meses. Stop Desahucios dice que en el transcurso de esta iniciativa estas familias han intentado entregar las alegaciones. Y luego, tras múltiples intentos de negociar una salida satisfactoria para todos los interesados, esta entidad bancaria ha decidido fijar la fecha del desalojo para el viernes 16 de mayo. Las familias afectadas no pueden abandonar la vivienda en la fecha fijada porque no tienen a dónde ir, además de no ser ellas las responsables de esta circunstancia. Ante esta situación han emplazado al Ayuntamiento de Bilbao a buscar una solución y un posible realojo ante la posibilidad de verse en la calle en los próximos días. El próximo 16 de mayo a las 9:15, 16 de mayo 9:15, llamamiento a las personas que quieran ir a mostrar su apoyo e intentar parar estos desalojos. 16 de mayo a las 9:15 acudirán la Comisión Judicial y los MUNIPAS a intentar desahuciarles. Les pararemos. Bai, eta baina bueno, ez da hori paratu behar den gauza bakarra, ez? Izan ere, ba, jendea beren etxaitatik ba, botatzen jarraitzen duten bitartean, ez? Botatzen jarraitzea enkubritzen den bitartean, edo ba, bultzatzen den bitartean, eta ba, Bilboko udaletxeak, ba, zera... egoera guzti horretan, ba, jakin dugu datorren aste azkenean, ba, Zorrozaurre penintxula uarte bihurtzeko ba, obretan hasiko direla, ba, esan bezala udaletxekoak, aste azkenean. Bueno, vital importantzia. Izan ere, jakin barko zenukete Bilboko biztanle guztiok, ba, honi esker, uraren maila metro bat inguru jaistea espero da, eta, bueno, horrek errastuko du, eta gure bizitzaik eragarri oso atsegin bihurtuko du, ez dugu inoiz berriro lango inundazioi karagarri potolorik izateako aukerarik izango, ez ezer, eta... bueno, noski ba, gure biztanleon segurantzarako eta horretarako bakarrik den ba, obra ikeragarri zelbilbaino honek 20,9 milioi euroko kostua, aurrekontua dauka. Kostua esan dut, baina ez egia da, aurrekontua dela. Izan ere, ba, aurrekontua antes, ez? Orduan, pues... bakigu gero behin bukatutakoan orduan ikusi behar direla zelan ateratzen dien kontuak. Pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. We'll be right back. Bueno, ya vamos a empezar con el bloque de entrevistas, con la hora un poco apretada, como siempre. Y nada, vamos a hablar con una compañera de Emakumeen Mundu Martxan y a ver qué nos cuenta. Elkarrizketatuari paso emango diogu, bera Emakumeen Mundu Martxako plataformako kidea da. Eta, bai, kaixo, Gabon. Bai, Gabon. Bai. Eta, ba, bueno, ba, zurekin gaurkoan hitz egin behar genuen, izan ere plataformak gaurko kontzentrazio bat deitu du, eta, bueno, zer dela eta deitu eginda kontzentrazio hau, Bueno, ba, non, just, bai, burutu den? Bai, ba, burutu dugu hori San Francisco auzotik edo, bueno, auzoan zehar egin dugu, konzentrazio da hori Corazón de María plazan, eta gero egin dugu manifestazioa hori, ba, San Franciscotik kortez, eta gero berriro jeitsi gara. Gauz izan da, orain dela amarregun edo, ba, emakumezko bat bortxatu izan zen bere etxeko portalean. Normalean olako gauzak enteratzen garenean, ba, badago Emakumeen Mundu Martxatik aktibatu egiten da protokolo bat, eta bueno, ba, saiatzen gara 48 ordutan, edo bueno, publikoa egiten denetik 48 ordutan konzentra bat egitea, eta hori, baina klaro, hau izan zen hori alde batetik emakumea, ba, bueno, ba, beranduago edo bueno, ba, ezagutu arazi digu, orduan, gu enteratu ginen, asteazkenean orduan betatu genuen, ze, bueno, normalean egiten duguna izaten da, Euskal Herri maila osoan, ba, Euskal Herriko emakumezko bat erailtzen dutenean, orduan egiten dugu konzentrak hori toki guztietan. Edo, ba, usoko edo lako, ba, toki batean oran, baina bortxaketa edo erasoak edo lako edo jaietan eraso asko daudenean, orduan, ba, Euskal Herri mailan antolatu beharrean edo konbokatu beharrean egiten dugu auzo edo hiriburu horretan edo herrialde horretan. Orduan, gauza izan zen San Francisco gertatu zenez, ba, orduan egin genuen horrezagatik pentsatu genuen deialdia eta konzentra eta manifestazioa auzoan egitea. Orduan, hori da. Orduan hori salatzeko batez ere, bueno, ba, kasu honetan bortxaketa bat izan delako, baina, bueno, ba, jipoiak edo lako edo indarkeriak emakumeok pairatzen ditugun indarkeria mota ezberdinak, ba, salatzeko egiten dugu olakoak. Kasu larrienetan izaten da, ba, emakumea azkenean hilda edo hiltzen dutenean, baina, bueno, baina pentsatzen dugu hori ba modu batez egiten dugu hori ba kalean eta oso honetan ere ba bueno ba kontzientzia por bat zabaltzeko eta bueno esateko olako erasoen emakumeok jasatzen ditugun erasoen aurrean ez garela isilduko eta bueno ba kalean egongo garela. Bai, gainera, bueno, duela aste batzuk gurekin izan genituen, ba, hori, San Fran, ez, Zabala eta Bilbiko auzo elkartetako, osea, bai. Ordezkarietako bat, bai. Eta, bueno, ba, ez, ba, precisamente bebai auzoak berak duen, ba, nahiko irudi, txarra eta nahi eta emanda eta interes batzuen arabera emanda dagoen itxura txar hori ba, horren aurrean eta zelango erantzuna ematen ari diren ba, gurekin konpartitu zuten eta ba, gustatuko litzeguke jakitea ba, ea ze erantzun izan duten bebai konbokatoria honekiko edo zelango bueno. Bai, bai, bai. San beharko dugu hori gu konbokatu dugu, baina haiekin egon gara koordinatuta, hau da, auzo honetako beste eragilekin koordinatuak izan gara, auzo elkartea izan da modu batez gure bideratu duena edo orduan, gu, bueno, horrezagatik eta gero haiek izaten zuten, bueno, pentsatzen zuten igual mugimendu feministatik egin behar genuen konbokatoria eta orduan hori ba guk egin dugu konbokatoria baina haiek izan dira hori guregana etorri direnak haiengatik ezagutu dugu berri hau eta haiek ere ba haien sareetan eta haien bileretan eta haien jendea animatu dute parte hartzen orduan harreman zuzena izan dugu gainera bueno ba martxako batzuk auzo honetakoa gara orduan implikazio maila handia izan da. Orduan horregatik ez da ez dugu pentsatu behar hori ba alde batetik gu emakume mundu martxako deitzen dugu baina osoaren babesarik ez osoko parte eta gainera oso parte hartzea handia egonda. Gizonezko eta gazte asko hurbildu dira eta bueno, nik uste bueno, gu gutxienez gainera hain premiazkoa izan da eta ba, berriaz da zabaldu, hola, mortxaketaren berriaz da zabaldu medioetan eta ba, beldurra zen igual, ba, bueno, ba, premura hori zela eta igual jendea zela enderatuko eta zela etorriko. Baina bai, jendea etorri da eta manifestazio dezente egin dugu. Eta batez ere hori ikusi dugu, hori ba, auzoko jendeak izan dela, hori ba, bat, gehienetan egiten dugun beste konzentrazioetak, konzentrazioa da aurpegi berdinak ikusten ditugu eta honetan ez ikusi dugu benetan auzoko jendea parte hartu duela eta bueno, ba gurekin bat egin dutela noski. Eta bueno, parte hartu egin dute eta zuk uste horrek bebai nola iteko osea ez dakitzelan esan ez ulerpen maila bat edo osea jendeak naiz ta parte hartu ez da gertu datu mobilizazioetara bai. Ulertzen du ze suposatzen duen be bai ba zelango diskriminazioak eta pobreziarekiko erlazioa edo ez dagoen hor ba horren eta emakumeen artean holango ba tamales holango egoera sozioekonomiko bat duen ba San Francisco bezalako gauzo batean bueno ba nik uste bueno denetari dago egia da da auzo anistasuna handia dagoen auzoan ikuste auzela edo zonalde honetan dagoela. Orduan, bueno, ba ni ikuste ba hainbat jende bai eta badakite hori ba emakumeok emakumeak izateagatik pairatzen ditugun ez bakarrik indarkeria sexista, hori da indarkeria mota bat, baina beste indarkeria ekonomikoak eta beste diskriminazio eta indarkeria motak pairatzen ditugula eta nik uste ba ez dakit mobilizazio edo eragile sozialetan ibiltzen den jendeak, bai gizonezkoak, bai emakumezkoak, ba bai, modu batez kontzientea dira, hori ba, emakumeen egoera askoz larriagoa da. Hemengo auzo honetako ba, gehiengoen ezakit, ba, egoera, larria edo vulnerableagoa bada, ba, etorkin asko daudelako, migrante asko daudelako, eta, bueno, ba, egia da, momentu honetan egoera dela batera erreza, eta nik uste, ba, hainbat familietan, ba, krisiak edo horrelakoak, ba, astintzen ari dela gogor, eta bortizki, baina, bueno, baina gero beste aldetik ere, ba, bueno, harremanak ditugu beste elkartekin, eta di, ba, oso honetan egia da saiatzen direlako lako loturak egitea. Mm. Eta bueno, badakigu saia dela, batzuetan dago solako mezkidantzak, ez dago hemengoak eta kanpokoen artean batzuetan ez dakigu eta kostatzen zaigu igual hizkuntza berdina erabiliz ere, ba zentsu edo olako ulermen berdina izatea, baina bueno, nik uste apurka hainbat urrats asko eman dira, ba hori, ba auzo elkarte alde batetik, baina gero gentzen ere bere momentu ala mesa de rehabilitazion, eta hainbat gauza, eta bueno, hainbat mugimendu saretu egin dira modu baten, eza? Orduan, bueno, ba, kostata ere, baina nik uste hori dela bidea, osea, kalean egon behar dugu, esateko berdina garela eta berdin digu jatorria kalean egoteko eta bueno, ba, alako egoera edo alako eraso baten aurrean, ba, guztiok bat egiteko eta hori dela bidea. Eta bueno, bai, apurka nik uste, bai, hori alde batetik hori ba, eragileak edo talde mistoetan egon dagoen jendea ere badakite hori gure egoera askoz larriagoa dela eta horrezagatik ere, bueno, ba, horrezagatik aprobetsatu dugu ere, auzonetan alde batetik pobrezia, baina gero beste aldetik dago hori prostituzioen inguruan mugimendua eta nahiko estigmatizatuta dago horrezagatik egin dugu paseoa portezetik ere esateko, bueno, ba, guk emakume guztiekin bat egingo dugu eta indarkeriaz ezistaren aurrean ba, salatu zendula. Orduan haiek ere ikusteko modu batez gure konplizitatea, ez da? Eta, bueno, ba, eraso baten aurrean kalean egongo garela. Eta, bueno, ba, ikusi dugu nola espaloietik ere bat egiten zuten, ba, esaten genuenean, aki estamen nosotan no violamos, edo la calle la noche, oiu, kasu honetan, oiu gehienak izan dira erderaz, bueno, ba, euskerria, edo oso hau, oso euskalduna ja, eta, bueno, ikusten, gutxienez ulertzeko zer zen, edo zein zen, eta nahi genuen mesua, ez da? Eta ikusten genuen nola asko egiten zuten bat gure oiuekin, eta emakume asko atara dira leioetara, edo eta bernetatik atara dira, eta bueno, ba, sentitu dugu hori modu batez esateko, bueno, ba, botatzen genuen mesua ulertzen zutela, eta hainbatek ere, ba, bueno, ba, pairatu egin dute olako egoera. Bai, eta bo, nik nire aldetik behintzat bukatzen joateko galdetu nahi nizun, karo, holango itzein dugun nahiko igual modu zeharkako baten ba, gaurko kontzentrazio eta bo, manifestazio izan den ez, ba, ekintza honetaz. Baina, egin aldi guzu beba jolan deskribapen igual zehatzagoren bat, zenbat jente inguru batu den, ez, komentatu duzu nahiko jende batu dara, eta esberdina, baina... Oso txarra naiz, baina nik esango nuke 200-etik gora, bai, egon garela. Eta, ba, familiak ere ikusten ziren hori, ba, familia umeekin esan nahi dut, orduan bikoteak eta zakitzer, eta, ba, bueno, giro, oso giro polita izan da, koloretsua, alaia, eta, bueno, jendeak oiukatu du, eta, bueno, ba, pentsatu, gure beldurra zen hori, ba, denbora, hain denbora gitzitan egitea, eta orduan hemen kontratu gara, ba, azkenean, ba, kare sozialek kasu honetan oso lagun handia egin digu, elboka boka ere, porque, bueno, ba, jendea hori, eta ba, berehala apuntatzen zen jendea, eta ikusi dugu nola, ba, ia prentzan ez dugatara, porque atxo eskatu genuen, eta atxo jarri genuen dana martxan, orduan izan da dana, hori, ba, olako beste sare ez ohiko saretatik egin dugun deialdia. Bai. Orduan, bueno, ba, bai, hasieran ez genuen espero dugu, desde luego, antolatu edo modu batez deitu dugunak ez genuen espero pentsatzen genuen, bueno, ba, hogeita bost pertsona ikusita, pues igual konzentra bakarrik egingo genuke, baina ikusi dugunean, bueno, ba, talde eta kopurua handia zala, eta, bueno, ba, eta batez teori, ba, osoko jendea zen, eta orduan pentsatu dugu merezi izan duela, ba, osotik, gure mezua eta zabaltzea. Eta bueno, ba oso argi adierazi duguna, bueno, kasu honetan emakumeok ez garela eta zitugula onartuko lako da indarkeriarik eta hori, ba aldarrikapen bada kalea eta gaua geureak direla eta hori argi eta garbi geratu behar da eta jende guztiak, bueno, ba ezakik izan da modu batez hori ba bortxaketa baten bat izan da, eta orduan horrek bultzatu du, baina bueno, ikusi dugu nola auzoa holako egoeratan ere ba mobilizatzeko gai dela eta erantzuteko gai dela. Orduan, bueno, ba modu batez pozik. Vale, ba bueno, gure aldetik honekin bukatu egin dugu, ez dakit beste ezer gehitu edo nahi baldin. Bueno, ba bakarrik esatea hori, nola osea, emakumeo jarraitu behar dugula mobilizatzen, mugimendu feministari esker gauza eta aurrerapen handiak lortu ditugu, baina momentu honetan ikusten ari gara involuzio ideologika itxela dagoela. Eta, bueno, ba, honekin batera ere esango dugu, hori gu gure gorputza gurea direla eta guk erabakitzeko eskubidearen alde jarraituko dugula darrikatzen, eta olako egoerak egongo diren berdin digunon, baina han egongo garela salatzeko, denuntziatxiko eta ezakit eraso hori sofritu duen jendea edo emakumea eta bere ingurua, desde logo babesa eta gure elkartasuna adirazteko. Eta oso beharrezkoa dela hori ba autodefensa feminista modu batez, ba bultzatzea edo ezakit berreskuratzea aspaldian utxitako ba ezakit konsigna bat zen, baina pentsatzen dugu beharri bat ara behar dugula eta batez ere neska gazten gana joateko esan ez hori mesu zehatza eta konkretua dela eta bueno, ba, guk geure buruak ere defendatzeko eta ez dut esaten defendatzeko kolpeka, ze guk ez dugu hori bultzatzen, baina gutxien ez autoestima eta gure indarra eta hori babesteko ez ahalmena eta ba, indartzeko. Vale. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik gaurkoan eta zuei ere eskerrik asko gurekin kontatzagatik. Eta bueno, ba hurrengo arte. Vale, ba, ia beste gauzagatik den. Hori da. Vale. Zer posgarria den zeo zer. Hori da. Hori da. Vale. Ba, eskerrik asko zuei. Venga, agur. Agur bai. Bueno, habéis podido comprobar que yo pues tenía un programa bastante loco, pero bueno, todo va bien en popa. Bueno, ya nos vamos a poner un poco serias y con motivo del concierto que hay mañana o de los conciertos que hay mañana en Chirvil, por favor, no. Los conciertos que hay mañana en Chirvil para recaudar fondos para poder financiar el Tattoo Circus que será en la Kelo. Por eso vamos a hablar con un compañero de la Kelo. ¡Kaixo! ¡Kaixo, Gabón! Bueno, así para contextualizar un poco, ¿qué es el Tattoo Circus y de dónde surge la idea? Pues el Tattoo Circus es... pues es un espacio donde se mezcla pues la cultura del tatuaje y pues la lucha contra la represión y contra las cárceles. Así, ¿no? Pues todo mezclado, ¿no? Es una mezcla, digamos, pues como se suele decir, ¿no? Es un rollo de tinta solidaria, o sea, es un joder, ¿cómo decirlo? ¿No? Es un evento que se hace, ¿no? Que se organiza de manera solidaria, pues para hacer frente a gastos de pues causados por la represión que siempre hay. Y bueno, pues realmente pues esto surge allá en Roma hace unos cuantos años y bueno, pues ha extendido pues por lo menos pues por toda Europa y así y bueno, pues al final eso pues es un evento eso pues en el que se aprovecha pues la excusa de los tatuajes, de los piercings y así del gusto pues por no pues por maquearse la piel y tal pues para sacar dinero pues para eso para sacar pasta pues para gente que está metida en marrones, para gente que esté en el talego y que pues eso pues que necesita pasta para todos los gastos que se generan pues con todos los juicios y demás y como pues un poco eso sería. ¿Y qué vínculo tiene la tinta y las cárceles? Pues es una muy buena pregunta, hombre. Podemos decir que desde hace muchos años, no sabría decir desde cuándo, pero mucha gente se ha hecho sus propias máquinas de tatuar artesanales en el talego, yo no sé, rollo con palillos de estos de los helados, ¿no? El palito este de madera de los helados, enganchando ahí dos, tres alfileres y tal, y con tinta de boli y demás, y con aparatos pues seguramente mucho más rústicos todavía, pues siempre la gente que está en el talego pues se ha tatuado y es más, está, no, pues hay un tatu bastante mítico que es, ¿no? Que es como cuatro puntos haciendo un cuadrado y un punto en medio que significa la soledad del preso encerrado entre los cuatro muros y no sé, pues digamos que sí, pues que el arte, digamos, del tatuaje va muy muy ligado al talego en este aspecto de, bueno, pues de que como en, quitando la gente que está obligada a trabajar, pues el resto tiene mucho tiempo libre, digamos que también pues eso, pues da mucho para que la gente se exprese y una de las maneras en las que se expresa es mediante el hacerse cosas en su propia piel o en la piel de los compañeros que tienen al lado. ¿Y se puede decir que el Tattoo Circus intenta hacer una reivindicación taleguera, una estilización de la estética taleguera a través de los tatuos? Me lió un montón en la pregunta, pero bueno. La pregunta era esa, que si hay una estilización de la estética taleguera, pero fuera. Bueno, pues en un principio, por mi propia experiencia, no. O sea, lo que se intenta es... por lo menos por nuestra parte sí que se intenta el rollo eso de recordar que pues eso por un lado que las prisiones y la represión existe y que el tatuaje pues obviando un poco los orígenes del tatuaje que te puedes ir a Samoa y no sé qué y tal que es algo que en la sociedad no pues aquí no lo digamos la sociedad occidental o occidentalizada digamos que la gente que se tatuaba era la gente que se tatuaba en el talego, vamos, todos los, digamos que los tatuajes más hasta hace 20 años o por ahí, los tatuajes que se podían ver eran básicamente casi todos hechos en el talego. Sin embargo, no se reivindica esa estética, o sea, ahora mismo hay un montonazo de gente que tatúa y bueno, pues digamos que como si no sabemos que hay esa mezcla, ¿no? De que el tatuaje está muy ligado al talego y tal, pues se utiliza eso pues para, pues realmente pues eso, para sacar pasta, pues, para lucha contra el talego, para la solidaridad con la gente que sufre la represión del Estado y tal, pero no se reivindica esa estética, puesto que pues ahora mismo la gente que tatúa, habrá gente que igual pueda hacer cosas rollo muy rollo taleguero, pues si no me equivoco se ha puesto bastante de moda en algunos sitios el rollo taleguero ruso o algo así. No sé, eso otro compañero podría explicarlo mejor, pero no se reviensa, no. Lo que se intenta es simplemente eso, pues el, por un lado, el, pues lo que ya he dicho varias veces, ¿no? De aprovechar el rollo de que el tatuaje está muy ligado al talego, pues para que la gente que le gusta el rollo de tatuarse pueda ir a tatuarse y apoye así, de esa manera ayude a poder eso, pues sacar algo del pasado, pues para poder luchar contra lo que es el talego y la represión. Ay, ¿y cómo se gestiona el Tattoo Circus? O sea, ¿quién lo organiza? ¿Grupos que han sufrido la represión o que trabajan en el tema? ¿O cómo lo gestionáis? Pues este Tattoo Circus concretamente, digamos que la gente que estamos organizándonos no somos ni un colectivo anticarcelario o un colectivo de apoyo a presos específico, ni siquiera gente que haya pasado por el talego, simplemente gente que de diversos ámbitos, los abertzales, anarquistas, autónomos y demás, que bueno, pues que vemos que tal y como están los tiempos, hay un montonazo de gente que necesita el apoyo de compañeras y tal, pues porque hay gente metida en el talego, hay gente que está con marrones pues por huelgas generales, por, yo qué sé, pues por rodear el Parlamento, etcétera, etcétera, y por un montón de movidas que hay gente que necesita ayuda. Y bueno, pues vimos que bueno, que una de las maneras que podríamos hacer para solidarizarnos con la gente y para poder echarles una mano era pues mediante un evento como este, y así lo hemos hecho. Y vamos, somos gente pues que en un principio no tenemos una, o sea, no somos ningún tipo de organización específica, sino que nos hemos juntado específicamente para esto. Y aparte de tatuajes, ¿qué hay en el Tattoo Circus? Pues bueno, pues aparte ahí también va a haber piercings, y luego pues aparte, pues bueno, pues sí, te hago un poco un resumen así de lo que va a ser el Egitaragua, y el viernes a las 5 habrá una charla que nos la dará César Manzanos, que es un miembro de Salaqueta, que bueno, pues que hablará un poco pues sobre toda esta nueva reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada, pues un poco todas estas reformas que están habiendo, pues un poco a ver en qué se traducen y cómo nos pueden afectar. Y así, pues un poco también pues como posible herramienta para poder hacerle frente luego, o para poder, no sé, pues cada uno ver cómo puede buscarle ahí las cosquillas a la ley. Y luego, pues a la tarde, a las 8:30, habrá una serie de espectáculos con el espectáculo Virus X, que es un espectáculo así pues con piercings, cuerdas y demás, no digas en suspensiones, pero sí que es un espectáculo así que va bastante al rollo con lo que es el Tattoo Circus. Luego estará la gente de Payaseo a la Il, que es un rollo ilusionismo, y luego pues la gente de La Nariz Roja, que hará una serie de espectáculos pues que van desde el rollo de teatro, mimo y malabares, a danza rollo del vientre oriental y así, a otro tipo de danza rara, y bueno, pues con un poco de suerte acabarán haciendo un espectáculo de fuego. Y luego pues el sábado habrá también una charla que se titula Rompiendo Cerrojos, sobre la nulidad de las cárceles y formas de destrucción de estas, que en un principio será dada por una persona que ha pasado básicamente toda su vida en el talego y pues algún otro compañero más suyo. Y eso, pues en un principio, bueno, pues esta persona nos explicará un poco tanto sus experiencias carcelarias y ha pasado por un montón de talegos, como bueno, pues como un poco sus análisis y así. Y luego pues a la noche habrá pues eso, un espectáculo, esta vez sí de suspensiones, que pues para que no sepa qué es lo que es, pues es el que la gente se hace una serie de piercings en el cuerpo y se cuelga, se suspende totalmente en el aire. Y habrá pues un poco de música y así. Y luego pues a las 12 de la noche en Chirvelenea, ahí en Sestao, pues habrá fiesta así con DJs y demás. Pues también un poco eso, pues para un poco sustentar el tema. Y luego el domingo a las 12 de la mañana pues va a haber un rollo, un tallercito ahí pues para pintarle las caras a los más peques. Y luego a la tarde, a las 6:30, vamos a tener el teatro La Esclusa, que es un teatro en el que, bueno, pues se hace una representación de una mujer que después de 16 años presa va a salir en libertad condicional. Y digamos que es durante una hora, hora y algo, es un poco eso, pues toda la persona, la chica que hace el teatro expresa un poco pues todo ese tipo de sentimientos y todo ese tipo de ideas y de paranoias que le puede entrar a una persona después de 16 años encerrada dentro de las cárceles, con todo lo que conlleva estar ahí encerrada y fuera de la sociedad, fuera de la vida real, digamos, ¿no? Y es, bueno, es un teatro así, la verdad es que está muy bien. Y luego, pues aparte, todos los días, a las 2:30, va a haber Jantoki a 1 euro el plato. Oso hondo. ¿Y la pasta recaudada a dónde va? Pues en un principio es algo que todavía está por hablar, puesto que, como ya te he dicho antes, hay un montón de movidas y un montón de gente que está encausada, que está en el talego, que tiene marrones, yo qué sé, desde, pues eso, pues por un lado la gente que estuvo en el rollo del Parlamento en Barcelona, gente que ha estado en rollo del Parlamento de Madrid, yo qué sé, aquí en huelgas generales, en Bilbao, en Gasteiz, en Iruña, en la Peña de Gamonal. Luego hay un par de compañeras que están en el talego acusadas de poner bombas, pues que salió una movida que fue bastante mediática, que acusadas de poner una bomba en la Basílica del Pilar y demás, que junto que hay otras tres personas que están encausadas pero no están en el talego. No sé, hay, por desgracia, hay un montón de gente que está metida en diversos marrones y, bueno, pues dependiendo de lo que logremos sacar, pues miraremos a ver eso, pues qué gente necesita más o no sé, tampoco sé decirte porque todavía es algo que hay que hablar, pero bueno, te puedo decir que el dinero no nos lo vamos a quedar, que hay demasiada gente que necesita el dinero, pues porque en esta sociedad el dinero es lo que mueve abogados, mueve procuradores, mueve todo y bueno, pues no sabemos, pero ya se hará público en el momento en el que se decida. Vale. Por nuestra parte, nada más, ¿algo que quieras añadir? Pues ahora mismo no se me ocurre nada. Eso, sin más, pues daros las gracias por la entrevista. Y no sé si lo has comentado, como justo cuando me has metido en antena, se estaba hablando que mañana hay eso, pues que mañana hay un concierto para sacar pasta pues para todos los materiales que hacen falta para llevar adelante el Tattoo Circus, de tintas, de agujas y demás, que será en Chirvilenea, que empieza a las 7 de la tarde, que van a tocar 9 grupos, en 28 escupitajos, Disguar, Un Día de Furia, Subratch, Erío, El Puto Yorit y no sé, me dejo un par de grupos, pero me lo estoy diciendo de memoria. Eso, Última Neurona, Metralleta, y igual me dejo un grupo por ahí, no sé. Y eso, pues que habrá bocatas veganos también y que habrá fiesta toda la noche. Y sin más, pues animar a la gente a que se pase y bueno, pues también animar a la gente que pueda estar escuchando esto que pues a que se mueva un poco pues en lo que cree y sin más, que la vida no es solo fiesta, aunque vayamos a hacer fiesta mañana. Vale, bueno, es que ricasco. Suey. Agur. Agur, bye. son la mano de obra de una multinacional. Su futuro está podrido, avanza en ningún destino. Solo son esclavos sin razón. Esto es lo que ha traído este sistema tan honesto, controlado por el capital. Son los niños de la sin razón, les han robado el corazón, la vida y el sueño de vivir en libertad. Son los niños reclutados como soldados en Oriente hasta Taiwán y en África profunda. Bueno, entzuleok eta beti saiatzen garen bezala, ba, oraingoan bai heldu garela gure agendarako txokora, baina ez dakit nik zergaitik hasi naizen berbetan zu hasiko zarelako agenda esaten. Bai. Bueno, mañana el comedor el jantoki de Isarbelch, como todos los sábados a las 2:30, y esta semana la pasta va para las imputaciones del HT. Y luego, mañana a la noche, como acaba de decir el compañero, Jaialdi con Ensestao, a partir de las 7, se puntual, las arreras son 4 euros, y son 28 escupitajos, Disguar, Erio, Octopusis, El Puto Ior, Psico, Un Día de Furia, Subrats, Última Neurona y Metralleta. Vamos, un porrón y a madre. Sí. Eta, bueno, eta eskerraldera joan beharrean Uribe Kostaruntze edo abiatu nahi baduzue, ba, jakin bihar dela, no, bihar bukatzen dela ja Erandioko Gazte Asamblearen 7. urte urrena. Gazte oso antzear ekintzak egin dituzte. Eta, ba, biharko egunean bukatuko da, ja da, martxa dana, ba, 7 kale jira bat, batekin hasita. Eta 9:00-etatik aurrera 3 € truke, ba, Kalesulo Gaztetxean, Erandioko Gaztetxean, ba, bertan izango dira Aziz Kamizka, Raperos de Maus eta Patrol Destroyers taldeak. Bueno, Gabon. Bai. Bueno, eta hori, bihar be aizkora eguna da, ez? Ba, goizean zehar norbait baldezarrean badabil eta poteak hartu bitartean baseo zer egin nahi badu, baduka gerturatzea Altxaporruren lokalera, Altxaporruren lokala, Ronda kaldeko, ba, ostakit bigarren zenbakian den, edo, bueno, Lasai tabernaren inguru hoietan, eta, bueno, beste mila eta mila movida daude, baina, justo, egia da, Jane Jacobsekin paseoak, ez, goizeko maikaterdietan Enkarnazio plazan, ez, Atxurin. Bai. Atxurin azten dira. Eta auzolkartek eta antolatuta, ba, paseo kritiko, urbanistiko kritikoak. Bai, bueno, Gabon! Venga, Gabon! Ya, que era broma. Bueno, va, ahora sí. Es que ricasco. Es de bien nacido ser agradecido, esa tendute, sí. ¿Es? Es que ricasco y hasta la semana que viene. Orida, es que ricasco gu entzun eta aguantatzeagatik. Eta, bueno, va, ¿dónde vi? Urrengo aste arte. Inor gutxik maitatutako.